soy, sí. Sí. Manny, usted manda la orden de grabación, silencio en el set, por favor. Todo el mundo concentrado, todo el mundo con los celulares en frente, seguramente. No, yo tengo más miedo que vos, yo siempre estoy atrás de la cámara. Dilas, Manny, usted nos dice. Maxi, está en cuadro. Va. Tiene como 18 más, se lo va a matar. ¿A vos? No, igual con ese 70. ¿Cámara lista ya? Cámara afuera, ¿no? ¿Listo? ¿Gustavo listo? Listo. ¿Joshua? Sí. Listo. ¿Listo? ¿Todo listo, Carly? Sí, nena. Listo, ya vamos a empezar. ¿Claqueta? ¿Rueda? ¿Rueda cámara? ¿Rueda sonido? Listo. Entrevista con Alejandro Fábregas a propósito de la película Siembra. Yo traje esto como para que arrancáramos por ahí. Voy a hacer un clac ahí sencillo para sincro. Otra vez. Alejo. Listo. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo iniciaste en el sonido? ¿Cómo inicié en el sonido? Bueno, ponele que estando en el colegio tocaba bajo. Armamos como una banda de música con unos amigos y nos contrataron por ahí en un bar para un concierto, y cuando llegamos vieja consola y esos aparatos, y ahí fue como que no, yo ya no quiero tanto el bajo, sino que quiero jugar más con estos aparaticos. Te estoy hablando de una época en donde en Colombia todos estos equipos que tenemos hoy en día tan a la mano no se conseguían. No tenía libros sobre ingeniería de sonido, no tenía revistas sobre ingeniería de sonido. Básicamente lo único que había era como poder ir a alguna empresa que amplificara sonido o que tuviera esos equipos para poder ir a aprender allá, cargando cables, cargando cajones, lo que fuera, pues, un poquito. De ahí empecé más por el lado musical con el sonido, más en conciertos, en estudio de grabación, en producción de música. Ya cuando terminé el colegio y ya entré a estudiar comunicación social, entonces ahí fui complementando lo que todo el lenguaje cinematográfico y lo que te dan en la comunicación social con lo que ya tenía el conocimiento de sonido, de acústica, esto. Y pues ya después llegó César Salazar, que es nuestro gran maestro acá en Colombia. Y entonces ya me fui ya por la línea del sonido directo para cine y documental. Por ese lado. Bueno, la segunda pregunta es, de acuerdo a tu rol como sonidista, ¿cómo ha sido la experiencia del vivir del cine? ¿Vivir del cine? Lo máximo. como sonidista... Ponele que es un rol que hay veces es un poco mal entendido, que eso con el tiempo ha ido mejorando, pues, como que cada vez más los productores, los directores, los equipos de rodaje, por lo menos acá en Colombia, que antes había como mucho desconocimiento, ha empezado a mejorar la cosa. Pero pues es increíble poder ir a sentarte a escuchar un día al expresidente, otro día a la señora que vende las arepas, otro día al pescador, otro día... Viste, como que te da la posibilidad de entrar a muchos mundos, a escuchar mundos que normalmente no lo harías, pues si no es por estar grabando sonido, ya sea en una película o en un documental. ¿Cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas al grabar sonido directo? Bueno, con el sonido directo, los principales problemas que uno puede tener es que el sonido es infinito y, valga la redundancia, está sonando todo el tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes que, de acuerdo al guión que tenés, de acuerdo a la historia que tenés, vas a ir a capturar esos sonidos en las locaciones. Pero por lo general, aunque las locaciones tratas de escogerlas lo más acorde a la historia para que sea la misma locación la que te dé el sonido, por lo general siempre vas a tener ruidos exteriores que no vas a querer escuchar en un momento en esa historia. Entonces, creo que es como el mayor problema, como empezar a poder depurar esos ruidos y lograr aislarlos durante el rodaje para poder capturar los sonidos que quieres, como específicamente. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones y métodos de trabajo que utilizas? ¡Bum! ¡Arriba! Ajá. ¿Cuáles son las consideraciones y métodos de trabajo que usted utiliza a la hora de trabajar? ¿Cómo así? ¿Cuál es el método de trabajo? El método, pues pasa que el método de trabajo depende de la historia que estés contando, del formato que estés contando, del momento en el que lo estás contando o estás grabando. Hay dentro de ese método de trabajo hay como una parte previa, ¿viste? Que es tener los equipos bien organizados, tener, si yo voy para un proyecto, entonces yo tengo que saber a qué tipo de clima voy. Con qué me voy a encontrar, qué tengo, mejor dicho, antes de salir de mi casa yo tengo que haber revisado mi maleta de equipos 10 veces y estar seguro, porque si llego a un paraje en medio de la nada y se me quedó una pila, ahí ya, o se me quedó un cablecito, ahí ya, pues no voy a tener con qué responder. Entonces lo primero es eso, en la preproducción antes de salir de la casa, saber de acuerdo al proyecto al que vas, estar muy consciente de qué equipos vas a llevar, y ya de ahí, de eso, pues está toda la parte de la preproducción, que es súper importante. De ahí parte todo, ¿no? De una buena lectura del guión, de entre más veces uno se pueda leer el guión y mejor informado esté de cuál es la historia que va a contar, todo eso te ayuda mucho después en el rodaje, ¿no? Te facilita las cosas porque ya tenés interiorizada la historia, entonces ya como que llegas al rodaje a la fija, a buscar lo que necesitas. Y también lo que te digo, son métodos de trabajo que varían con la historia, con el equipo con el que estés, y que te toca irte acomodando de acuerdo a cada historia, ¿no? Y a cada situación que te va presentando. Los rodajes tienen algo re bonito, y es que cada vez que uno sale a un rodaje va básicamente a aprender. O sea, eso tiene. El cine tiene algo muy chévere, y es que uno nunca deja de aprender. Todos los días, cada vez que vas a un rodaje, él te va a generar una situación que necesitas resolver y que no la has resuelto antes, entonces tenés que aprender en el momento cómo resolverla, pues. Y en ese resolverla es como tratar de, en vez de estar peleando como con lo que te encontrás en la situación, en la locación o algo, como viendo cómo podés adoptar todo eso para ganar en la historia, pues sonoramente. Es como por ahí. ¿Cuál ha sido la experiencia más compleja que has tenido a la hora de capturar sonidos? Experiencias complejas. ¿Está en cuadro? Un montón. Bueno, ahí, o sea, para capturar sonido, hay situaciones que son bien complicadas. Por ejemplo, estar al lado de un río. Dependiendo del río, ¿no? Porque, por ejemplo, un río acá como Pance o los ríos que están como entre las montañas, por lo general, al chocar el agua con las rocas, generan un ruido que se llama una frecuencia de ruido rosa, donde contiene todas las frecuencias del espectro. Y que si vos tenés un diálogo, por ejemplo, al lado de ese ruido, ¿cómo lo solucionás si después, o sea, si lo que queda grabado por un micrófono, ya después para separarlo, si yo quiero cortar frecuencias de ese ruido rosa, voy a cortar frecuencias de la voz. Entonces, creo que son como los casos más complicados, pues cuando hay agua o cuando hay, no sé, sitios donde hay ruidos, fábricas, motores, los sitios más ruidosos son como los más complicados. En cuanto a sonido como tal, hay otro tipo de complicaciones que es, por ejemplo, llegar a las locaciones. O sea, desde estar en una playa, un nevado, en medio de un río, metido con el equipo, uno hasta la cintura y con el equipo, que no se te moje el equipo, los pececitos por ahí en los pies picándote, y aún así no te puedes desconcentrar y tenés que ir a hacer como lo que vas, pues, o sea, no puedes hacer bulla tampoco, ¿no? Entonces, es como que el nivel de complicación lo va dando también cada locación y cada situación, ¿no? No sé si habrá unos más complicados que el otro. Pienso que cada uno es como diferentes formas de resolver, ¿viste? Como, y cada uno como que te da un nivel de complejidad diferente, pero todos tienen su nivel, pues, o sea, como que no te puedes confiar con ninguno, ¿viste? Hay otro de mis grandes maestros, además de César Salazar, que es Carlos Lopera, alias Chuy, otro maestro del sonido en Colombia. Él siempre, cuando estás en el rodaje en la última semana, te dice, aquí es donde hay que estar más pilas, porque ya que la última semana ya pensaste que ya la hiciste, ya va a terminar y todo, y te fresqueas, y en esa última semana, ahí es donde vas a tener el error o donde se te va a complicar la cosa. Entonces sí creo que es más de estar atento siempre como a lo que te va dando el día a día del rodaje, pues. Cortecito ahí, porfa. Ajá. Yeah. De fotos de la cámara que está haciendo él y no ha hecho el cuadro. Yeah. ¿Preparados? Vamos, ¿listo sonido? ¿Vos marcas, Alejo? Dale. ¿Listo? Toma dos. Toma dos. Listo. Dale, entonces yo quería que arrancáramos ahí hablando, como retomando, tranquilos para que ya se bajen un poco, ya nos contó un montón de cosas serias, ¿sí? Por ejemplo, de lo que supone esa idea del feeling de rodar. Obvio. Claro, cuando estás rodando siempre, cada uno tiene una función muy específica, ¿cierto? Pero vos, además de esa función específica, siempre tenés que estar en relación con tu camarógrafo, con tu sonidista, con el que está al lado, porque a la final siempre es como una coreografía que hay detrás de la cámara, ¿no? Y que va en función de lo que está mostrando la cámara. A partir de eso, pues todo el resto nos pegamos como ese baile. Entonces, como primordial, ¿no? Ese feeling. Hay equipos que si no tenés feeling de nada, te sentís re perdido, y todo eso al final se ve en la pantalla. Todo lo que pasa durante un rodaje, sea bueno o malo, todo el resultado, cuando lo ves en la pantalla, ahí decís, este día pelearon tal, este día no alcanzaron a hacer tal, este día sí alcanzaron y está buena la escena. Todo se refleja en la pantalla después. Pero contanos de eso, que con lo que arrancaste ahorita diciéndonos que yo me quedé en expectativa, que ya me hice la historia, de la sombrilla. ¿Qué fue lo que pasó con la sombrilla? Uy, ¿me vas a poner a contar eso? No, pero no específicos, sino... Ah, bueno, no, claro. Bueno, en esa misma idea, pues, de que finalmente en el rodaje, a pesar de que cada uno tiene su rol muy específico y muy como particular, pues, tenés que pensar en que no sos solo vos, sino que hay todo un equipo y que tenés que trabajar para todo un equipo, ¿cierto? Entonces, hay una cosa y es tratar de hacer lo mejor tu trabajo y no estorbarle a los demás en su trabajo. Entonces, pues por ahí, ahorita con lo de la sombrilla, pues fue un caso en particular con un fotógrafo. Estábamos en un sitio de mucho sol por allá en el Magdalena Medio, fotógrafo pues medio rolo, pues, le daba duro el sol, pues. Y en esa peli yo era de microfonista, no iba de sonidista. Aire libre, planos muy grandes, cañas de 5 metros estiradas, planos de 6, 7 minutos. y en donde en los planos, pues con la caña yo tenía que cruzar mucho por la cámara, pero entonces el fotógrafo, no, pues como le daba tan duro el sol, mandaba poner una bandera de uno por uno negra. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estoy de microfonista atrás de la cámara, pues se me tapa la visual. Dale. Te estás haciendo bien tu trabajo, estás cómodo y todo, pero el resto del equipo de ahí para atrás, ¿qué? Entonces, es eso, es como pensar siempre que hay que estar muy enfocado a hacer muy bien tu trabajo, estar muy bien para tu trabajo en particular, pero tener siempre presente que no vamos solos. Somos siempre un equipo y todos dependemos, somos eslabones que todos dependemos de todos, ¿viste? Como sonidista yo me pego al trabajo del fotógrafo, pero también los fotógrafos tienen que ser conscientes de que hay un trabajo de sonido pues que está ahí detrás, ¿no? Y así como hay un trabajo de arte, un trabajo de vestuario, un trabajo de todos los que están ahí, y es como que siempre hay que tratar de aportar en beneficio de ese trabajo colectivo, desprendiéndose de tu trabajo individual, ¿viste? O sea, de nada sirve que en una película el sonido a mí me quede súper impecable si metí el boom todo el tiempo en la pantalla, ¿viste? Ahí ya, ahí me jodí al fotógrafo, pues. Entonces es eso, es como pensar eso, como hay un gran fotógrafo que es Mauricio Vidal, que él siempre dice, para ir al set hay dos reglas, dejar el ego en la casa e irse bien trajeado. Por lo general uno cumple alguna de las dos, ¿viste? Si dejas el ego no alcanzas a ponerte la ropa bien combinada, pues, pero es como eso, parte re importante de filmar es poder dejar el ego en la casa y saber que no es solo lo tuyo lo que estás haciendo, sino que simplemente estás aportando siendo parte de un grupo, pues. Cosa. Bueno, momento. ¿Quién va a preguntar? ¿Listo? Creo que es el mismo que lo sacó. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Vuelve, hay que volver a marcar. Pilas todo el mundo. Estamos toma tres. Alejandro marque las tomas porque él sabe mucho de qué es lo que hay que decir ahí. Aplaudir, aplaude muy bien también. Pero debería haber. Va, pero claro, alguien con la claqueta ahí. Pendiente. No, obvio. Obvio, si es un personaje que no. Claro. Por lo general se van a encontrar personajes que nunca en la vida han visto cámaras ni nada, entonces no van a solucionarles nada en el momento. ¿Listo? ¿Estamos rodando entonces? Dale. ¿Cámara? Sí, listo. ¿Listo? Toma tres, ¿es? Estas tres. Sí, toma tres. Contanos primero qué fue eso que hiciste, los aplausos, para que alguien lo entienda. No, pues lo de los aplausos es básicamente como una forma artesanal, rápida, de hacer una claqueta, pues, para facilitar el sincro después en la cámara. Hay varias formas. Normalmente se trabaja con un timecode, en donde el reloj de la grabadora de audio esclaviza el reloj de la grabadora de la cámara, y esto pues en postproducción te facilita que por el número de reloj pues se sincronice fácil. Uno normalmente en un rodaje de una peli o una serie o una producción grande te exigen tener el timecode, enviarle un canal de sonido de referencia a la cámara y además de eso la claqueta. O sea, tener tres formas para como si no te si el timecode se corrió por algo, entonces tener la claqueta, y si no tener la forma de onda, pero pues estar seguros que vas a tener una forma para sincronizarte. ¿Por qué? Porque todo lo que no se hace en el rodaje, después en postproducción te cuesta 10 veces más, ¿viste? Si vas al rodaje, hay veces la producción, necesitas grabar un ambiente que toma 2-3 minutos nomás, y la producción te dice, no, es que se me fue el día, ¿qué tal? No grabaste el ambiente, y después están, te llaman desde postproducción a los 6-7 meses, mira, es que tal, ah sí, pero es que no me dejaron grabarlo. Ah, bueno, no, sí, entonces empiezan a reconstruirlo y pues ya te toca pagarle a otro sonista para que vaya y grabe, te toca pagarle más horas de edición al editor, te toca. Entonces, por eso es bueno como estar bien sincronizado con la cámara y estar bien sincronizado con los tiempos, pues, para lograr lo que necesitas. La idea en el rodaje es mandarle la mayor cantidad de elementos posibles a los postproductores para que ellos en la mesa, así les sobren elementos, tengan de dónde coger y no después tengan que salir a buscar y estar como con faltantes pues, de los elementos que se necesitan para armar la historia, pues. Perdona, una pregunta cortica ahí, como a propósito del clip que estamos grabando. ¿Vos Ajá. qué hubieras hecho ahí? Bueno, ¿Qué tenés zona ahí? corto, ¿Cortás? claro. ¿Pedís corte aunque sea Claro, docu? claro. Ah, no, depende, depende. Porque ya Contame la por ahí en situación, si es que la docu, situación tal vez no es clara para el que está viendo. claro. O sea, por ejemplo, en esta situación de entrevista y todo el cuento, Tenemos una guadaña al fondo. claro. Pero entonces, o sea, el cortar aquí en esta situación depende mucho del personaje que yo tenga enfrente. ¿Viste? Porque si tengo un personaje que no está acostumbrado a esto, que no te va a retomar las preguntas, o que te está contando algo así, no sé, te contó la historia trágica de cuando estuvo en la toma y le mataron a su familia y está súper emocionada y en medio de esa emoción, ta, ¿cómo le voy a cortar yo? Dale. O sea, ahí no puedo cortar. Ahí lo que me toca jugar es a tener muy bien presente la voz y a saber que sí hay unos ruidos externos, pero que se manejan como unas proporciones, pues entonces es como tratar de mantener un 70% la proporción de la voz presente y ese otro 30% darle el chance como a esos otros ruidos que también de cierta forma te contextualizan un poco la cosa, ¿no? Ahora, todo parte del concepto de ruido, que es como cuando se habla de sonido, uno de los conceptos que para mí es de los más importantes es el concepto de ruido y el ruido es un sonido que no quiero escuchar en un momento determinado. Pero ese mismo sonido que en un momento es ruido, después puede ser el sonido protagonista. Les pongo un ejemplo. Tenés a un personaje aquí, estamos en el campo y todo eso, y por la carretera viene un carro. Pues yo no quiero escuchar ese carro, ¿viste? Pero después tengo la cámara en la carretera y el carro lo. Y el plano es el del carro, pues es ese mismo sonido, pero ya este es el sonido protagonista, el del carro. Entonces jugar a evaluar eso todo el tiempo. Todo el tiempo, qué es ruido, qué no es ruido. Hay situaciones donde de pronto ese ruido en vez de generarte ruido como tal y de dañarte lo que estás haciendo, te puede terminar agrandando o mejorando la cosa. Hace un par de años pues tuve la oportunidad de filmar una peli en New York. Y había una escena, lo primero es New York, pues si aquí ustedes creen que las ambulancias suenan duro y que los carros suenan duro, dale, no, allá es el triple. O sea, es un suena una ambulancia y te rompe el tímpano, así es la cosa, pues. Entonces primero, y anda para algo en New York. O sea, en la calle que vamos a parar el tráfico y qué tal, a no ser que tengas pues la superproducción con todo el billete del mundo. Y ni eso. Porque vos ves las superproducciones allá y filmando con el cuento. Pero había una escena particular en esa película en donde está el protagonista con su mejor amiga, se encuentran en una esquina y empiezan a caminar por una cuadra. Tra, tra, tra. Y en medio la conversación pues es muy de primero se encuentran, son los amigos, está la vuelta y empiezan a conversar y en medio de la conversación se empieza a volver como una discusión. Y se empieza a volver como más pesada entre ellos dos y se empieza. ¿Qué pasa? Era una toma, ponele de unos 6 minutos más o menos, mientras iban caminando por toda la cuadra, ta, cuadra larga. Entonces, cuando nosotros siempre empezábamos, obvio, esperábamos como al semáforo y todo, que el tráfico estuviera como más calmado para tener ese principio. Hicimos unas 14 tomas de ese mismo plano, pues. Y empezó a pasar una cosa muy particular, y era que en el momento en que ellos empezaban a discutir, el ambiente sonoro de la ciudad empezaba a subir. ¿Viste? Empezaba a tener más tráfico, más ambulancias, más... O sea, como si el espacio estuviera reaccionando a eso que ellos estaban actuando, pues, en ese momento, ¿viste? Y ahí en vez de querer callar todo y que todo me quedara súper silencioso en medio de esa discusión, lo que me generaba este caos de ruido, de ambulancias, de cosas, lo que hacía era reforzarme esa situación. Entonces es... O sea, vuelvo como a lo que decía antes, es todo te lo da el momento y la historia y lo que estás contando, ¿viste? Y el formato en el que lo estás contando, si es documental, si es ficción, si es... La ficción puedes tener un poco más controlado la... hay más control, pues, como de todas las partes, desde dirección, lo que el actor, la cámara, las luces, todo está como puesto ahí más para la escena. En el documental te vas a encontrar con lo que va saliendo. Que hay otro ejemplo con esto que decíamos de si cortar o no. La picadora que se va a... Claro, hay una entrevista, este documental, el de la sierra, que eran las comunas en Medellín. No sé si lo vieron, hay un documental que... El éxito de los 90, ellos nacieron después. Va, bien. No, pero bueno, ponerle que es un documental en donde el personaje principal es un paramilitar de las comunas en Medellín. ¿Viste? Y hay una entrevista larguísima en donde él está sentado como en una ventana tal, y todo el tiempo tiene un ventarrón de... O sea, todo el tiempo escuchas el coso del ventarrón y por allá la voz del man. Pero todo lo que el man está diciendo es tan fuerte que el director se la juega y dice, bueno, esto tiene que ir, subtítulos, y va. Obviamente, lo ideal era que el sonidista en ese momento hubiera controlado el viento antes de empezar y haberlo podido tener limpio, pero son situaciones en donde el lenguaje documental por ahí te da un poco más esas licencias que no te da la ficción, pues. La ficción tenés que estar o buscar a estar lo más limpio posible desde antes, pues. Perdón, para cerrar esa pregunta ahí, ¿cuál es la película de Nueva York? ¿Cómo se llama? Esa se llama Nadie Nos Mira. Nobody Watching. Sí. Vale. Chévere. Usted ahorita estaba hablando de esa película y mencionando uno de los actores, ¿cierto? Que ellos iban enfrente y usted los iba grabando. Ajá. ¿Cuál es ese contacto con los actores que usted tiene? Todo. Como sonidista hay un poquito más de... Leo, retomala, porfa. Claro. Lo del contacto con los, sí, para con los actores. Vos para que... Bien. Desde el sonido, el contacto con los actores es bastante cercano. El sonidista está, o sea, está más atrás de la cámara, ¿no? Entonces ahí ya hay cierta distancia, pero igual a través del audífono los tenés en primer plano todo el tiempo, ¿viste? Y estás cerca al director también como para... Esto es en la expectativa, ojo, en la realidad no siempre es así. Hay directores que escuchan, hay otros que no. Pero estás ahí cercano. Ahora, el que está más cercano y que siempre he dicho que es el primer espectador de la película y que es el que logra verla como, en, yo le digo, de Real PlayStation, un poco en infinito D, ¿viste? No en 3D, sino que la ves, la olés, la sentís, la... Si escupen, te cae, es en la posición del microfonista. El microfonista está, o sea, casi que encarnado en la piel de los actores cuando estás haciendo la toma. ¿Por qué? Porque el microfonista, al estarlo siguiendo con el boom, ¿viste? Vos primero te tenés que aprender el diálogo igual a como se lo aprenden los actores, ¿cierto? Uf, por ejemplo. Sí, Hacemos un claque otra vez, Alejo, perdona. Ah, esto toma... Y las que sonido, por ejemplo, esto lo hemos insistido todo el tiempo, ¿no? Y sonido todavía está contestando el WhatsApp, a ver. Vamos, vamos. Sí, o sea, usted no puede decirme sí si él todavía no está. Exacto. ¿Listo? Va. ¿Listo? Toma cuatro. Bueno, retomando ahí un poco la relación del microfonista con los actores, es totalmente cercana. Te aprendes los diálogos, te tenés que aprender los movimientos de ellos. Te toca estar muy concentrado en lo que estás haciendo para poderlos ir siguiendo con la caña. Y en ese proceso de concentración, hay un proceso, a mí, yo me acuerdo, pues antes de empezar, cuando estaba en la escuela con ustedes, que por ahí iba un rodaje de visita y cuidado, que es que los actores están cargados de energía y todo. Y yo decía, gente tan ridícula, marica, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cuál es la...? Ya cuando fui microfonista me di cuenta, ya sé qué es lo que están hablando, ¿viste? Son escenas, si el actor está, si los actores están discutiendo, ¿viste? Terminás vos, salís de la escena y perdona ahí por el golpe. si los actores están discutiendo, vos salís de la escena y salís del set y salís con mal genio. ¿Viste? O sea, es así. Es, te cargan las emocionalidades que ellos cargan para representar la escena. Sobre todo el microfonista es el que más, creo que es de los que está más cerca de los actores. Y antes de rodar el plano como tal en el set, pues ya estás en donde se están cambiando, poniéndole el micrófono inalámbrico. Ya entras a pasar un espacio personal, ¿no? De estar tocando a la persona, de estar... Que obviamente todo eso hay que hacerlo... pues hay técnicas pa manosear sin manosear, por decirlo así, o... como decimos, para alambrar, para enhebrar, como dice César Salazar, para enhebrar a los actores. Porque, o sea, por ejemplo, con las mujeres pasa mucho. Vos el micrófono se lo tenés que poner aquí y tal. Entonces tenés que tener la delicadeza de saber por dónde meter el cable, de que no se sienta incómodo el actor, de tratar de hacerlo antes de que ellos estén, o sea, durante el proceso de vestuario, para que cuando ellos salgan al set ya estén listos y no tengan que bajarse de donde se han cargado y de donde están llegando a su emocionalidad. Si ellos ya están ahí pendientes de todo y llegas vos, no, que es que te tengo que cambiar, que te tengo que alambrar y todo, pues ya lo sacas de su emocionalidad, entonces va a tomar más tiempo volver a que ellos vuelvan. Y entonces es como adelantarse también un poco como a todas esas situaciones, y que cuando los actores estén en el set vos ya estés listo, que puedas rodar, pues escuchar los ensayos también todo el tiempo, pues todo el tiempo sería como... Como eso, creo que ya me fui para otro lado un poco más, pero bueno. ¿Y el corte, qué fue lo que pasó? Contanos qué es lo que pasó ahí con el corte. Ese corte ahorita, bien. Ahí, esto me lo decía, me lo enseñó César Salazar. Siempre me decía, un rodaje nunca se puede atrasar por sonido. ¿Viste? Eso que se te corte porque se te acabó la batería de la grabadora en un rodaje de la vida real, eso no puede pasar, pues pasa, hasta en las mejores familias pasa. O sea, todo esto que les hablo son expectativas versus realidad, ¿viste? Porque ¿qué tampoco pasaría en el rodaje? O sea, Nani, no, que es la que nos regañó ahorita suavecito, todo el mundo regañó un cara de maluco. ¿Quién sería en el rodaje el director me regañaría, obvio. Director y el productor también. Que el regaño sea fuertecito, ¿no? Obvio, y puede que el regaño sea que después al próximo rodaje llamen a otro sonidista. También es así, ¿no? O sea, es como... ¿Qué pasa? El productor siempre está pensando un poco en función de... ¿Me estás ahorrando billete o me estás haciendo gastar de más? Entonces, cada... Y siempre como un taxímetro, ¿no? tiempo que está corriendo es tiempo que se está, están facturando 100, 120 personas de un rodaje, entonces el productor siempre está ahí. Entonces, si a vos te pasan cosas como esas, se te acabó la batería en medio del rodaje, pues es tiempo que se va gastando y que se va atrasando, y eso el productor lo va teniendo en cuenta. Así no te lo digan. ¿Cómo? ¿Cómo haces para que no te pase? Cargo mis baterías antes. O sea, antes. Por las noches llego a cargar mis baterías, me cercioro de que estén bien cargadas. Si veo que la batería, por ejemplo, ya está bajita y tú y hay un cortecito por ahí, antes de que me acabe, voy por la nueva. ¿Viste? Aprovecho ese cortecito. ¿Qué pasa? Que uno sí se puede aprovechar del corte de las baterías de cámara. ¿Viste? Porque por lo general la batería de cámara gasta mucho más y hay muchos más cortes en el día de baterías de cámara. Entonces ahí tiene que estar uno como pendiente de eso, pero hoy en día las baterías, si las tenés bien cargadas, te dan casi que para todo el día, pues. Alejo, ¿y si el equipo no es tuyo? No trabajo, no, mentiras. pues es un poco como aquí en Colombia, porque, no, ¿qué pasa? Que ponele que hace, ¿qué? 2003, 2002, por ahí en esa época, principios del 2000, en Colombia los únicos que tenían equipo de grabación de audio eran Carlos Lopera Chuy y César Salazar. Esos eran los dos únicos que tenían grabadora, micrófono y todo el cuento. Entonces te tocaba trabajar con lo que hubiera. Empecemos en la del Valle, por ejemplo. A mí me tocó aprender, y creo que a Mauro y a más de uno, nos tocó aprender con un pedazo de bambú, como este, el bambú. La caña que fue una caña que hizo César Salazar años antes y que creo que todavía ya queda como este tamaño, era más largo. Y no teníamos suspensión para el micrófono. Había que ponerle como el adaptador de las piañas de micrófono, pues de concierto normal. Poner el micro ahí con cinta. El Zeppelin era un estropajo. Y los pelos de peluche era un metro de tela de peluche que lo poníamos encima y con cinta masking para salvar el viento, pues. Y no teníamos 6, 8, 10 canales como hoy en día las grabadoras. Era una mezcladora que tenía 4 canales de entrada, pero un solo canal de salida. Y no teníamos grabadora, sino que íbamos directo a la cámara. Si vos esos canales no los mezclabas bien ahí, ya después, en el único canal que teníamos, no había nada que hacer en postproducción, ¿no? Entonces, mentaba muchas madres en esa época, cada vez que salía con los equipos y estaban cascados y no me daba lo que yo quería, ¿viste? Y me sonaba feo y salía con dolor de cabeza y era. Hasta que, bueno, ya nos fuimos comprando los equipos, bien, tal. Ya, pues, con ese background de haber sufrido tanto, porque el cablecito tenía un ruidito, porque, pues, ya con tus equipos los cuidas muy bien, les haces un buen mantenimiento para. El día que yo cojo mi maleta, yo sé que salgo, prendo y todo va a estar bien, bien, todo me va a funcionar como debe funcionar. Pero obviamente cada vez que termino un proyecto me siento limpio mis equipos, si algo se ha dañado lo reparo, lo mando a reparar. Eso acá en Colombia, ya cuando vas afuera, pues afuera sí se maneja igual que las casas de rental de cámaras y de fotografía y de todo, pues hay casas de rental de audio, donde te toca ir a la casa de rental y ir a escoger el equipo, hacerle re buena prueba, todo esto antes de. O sea, antes de es donde está, donde vos tenés todo para que después durante el rodaje no vayas a tener problemas, ¿viste? Ahí es donde está un poco la clave, prepararse muy bien para el rodaje antes de. La preproducción creo que es en todos los campos, pues. Y ya, o sea, sí, marica, con equipos que no son de uno, me ha tocado con varios, o que llegan y con Señal Colombia me pasaba, que me daban audífonos de los de. Mineo. Sí, eso Mineo, no. Pero Sí, o sea, no, pero es que no, ni siquiera, o sea, los in-ears de ahora tienen ese cauchito que te aísla un poquito, ¿no? Los micrófonos de antes no tenían ese cauchito, era solo te lo ponías ahí, era, nada, ¿qué vas a escuchar? Por ahí escuchas música, porque sí, sale la música, pero cuando vos estás escuchando el mismo ambiente a través de los audífonos y a través de afuera, pues necesitas unos buenos audífonos que te aíslen, ¿no? Sí, es como eso, pero el truco está en aprenderse los equipos de pe a pa, ¿viste? Leerse los manuales de los equipos, conocer, son tu herramienta de trabajo, ¿viste? Entonces hay que conocer muy bien las herramientas de trabajo para después poderse olvidar de ellas. ¿Viste? Es un poco como cuando uno aprende a manejar un carro, entonces uno le enseñan y metes el clutch y el cambio y es una cosa mecánica, unos movimientos mecánicos que tenés que hacer. Y que ya cuando aprendes, a los 15 días ya vas manejando normal y ni siquiera pensás en que tenés que meter el clutch y el cambio y todo, sino que ya estás enfocado a ir por la carretera. Eso pasa con el sonido, es en la medida en que vos tengas más interiorizado cómo funciona el equipo, cómo te responde el equipo, hasta dónde puedes exigir el equipo, pues ya en el rodaje ya no vas a estar pensando en eso, sino que ya eso lo vas a hacer de una forma más automática y vas a poder estar pensando en conceptos que te van a ayudar para la historia. Ya vas a estar pensando en cómo voy a contar esta historia, ¿viste? A través del sonido, cómo voy a reforzar a los personajes, cómo voy a crear ese universo sonoro de esos personajes en esa historia, ¿no? Y ya te olvidas un poco más de lo técnico. Pero eso se hace, de nuevo, en el background. O sea, en el momento en que están ustedes ahorita, es el tiempo que tienen para experimentar con los equipos, para jugar, porque a la final es un juego, ¿no? Es como un Lego para niños grandes. ¿Viste? Un Lego gigante con una cantidad de piecitas que vos jugás ahí a contar historias con esas piecitas, pues. Pero en la medida en que vos conoces más tus herramientas, pues puedes jugar cosas más chéveres también, ¿no? Como que puedes armar otro tipo de cosas con eso. ¿Qué hora tenemos, Dani? Cortamos un momentico ahí, corte por favor, para retomar. Toma 5, es que sí. Toma 5. ¿Qué siente usted al tener un micrófono acá? Ese cambio de roles de... Intimidad. No, es raro, es raro. Retomala, retomala. En cámara y que sabes que está ahí, ¿cómo se dice? No, pues es raro, pues no sé. Retomala ahí la pregunta. Claro. O sea, estar adelante de la cámara para mí con el micrófono y todo es bastante raro porque siempre estoy atrás, ¿no? Siempre estoy... entonces, por ahí hay veces, claro, como que... no sé, es como que te cambia el rol, ¿no? O sea, se te cambia totalmente, pero... Pero igual ya después de años de estar ahí metido como... O sea, ya para mí también es un ambiente muy natural estar entre cámaras, micrófonos, estar... Sí, como que no me... No lo haría para actuar, por ejemplo. No. Aunque mentira, en la de New York tengo mi pedazo montando en bicicleta, claro. Claro. Obvio, obvio. Pero la pregunta también podría estar pensada como... Como qué ves vos ahí o qué, porque exacto, creo que un poco es lo que creo que Nani se pregunta, ¿no? Ajá. Lo que vos nos ves a nosotros, está ahí sentado y si yo estuviera ahí estaría pensando cómo está haciendo el micrófono. Exacto, esta persona. Como que pensás en eso vos ahí, cuando estás ahí hay cosas que te va a la cabeza como para allá, ¿o qué? Sí, claro, obvio, obvio. ¿Qué pasa ahí? Obvio, se me va el eje. Pasa que, claro, ya aquí lo tengo arriba, entonces pues, pero... Pero en el momento en que están acomodando y todo, sí, obvio, estoy pendiente del eje, estoy pendiente de la guañadora, el ruidito aquí atrás, el pajarito, el este, sí, sí, obvio. Y hay veces, claro, hay veces se me... no tanto estando aquí, pero estando atrás, a veces, por ejemplo, que llego, voy a hacer un corto con un microfonista nuevo, por ejemplo. Uf, eso, esa sí me da más, más duro. Porque es como que vos sabes ya qué es lo que querés y todo, y pues una persona que está empezando, mientras coge las distancias o coge el coso, entonces está uno atrás aquí con la grabadora como tratando de ir a cogerle el micrófono, que lo he hecho también de, en medio de la toma me toca solucionar y me le paro al lado y le cojo el micrófono y se lo termino la toma y después sí le digo, listo, todo bien, qué pena, es por la rapidez y vení, te explico y esto y todo, porque de todas formas, manejar un micrófono no es una cosa, no es solo el mancito que está con el palito ahí parado. O sea, tiene todo un arte, tiene una ciencia, hay que ejercitarse, hay que tener el feeling, hay que hacerlo mucho, porque es un camello, es un trabajo que demanda mucho físicamente y mentalmente. Tenés que tener una concentración todo el tiempo. Y llegar a una conciencia en donde vos, o sea, tengas conciencia de cómo mueves cada músculo de tu cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Que un micrófono de condensador es un micrófono muy sensible, que a pesar de tener una suspensión, cualquier ruido mecánico se puede transmitir a través de él. Si yo tengo solo la caña, puedo tener el cable bien puesto y todo el cuento, pero tengo la caña estirada. Y con solo que yo la mueva así, ya esa oscilación en el micrófono se va a traducir en que cuando vas a escuchar en la mezcla, vas a escuchar como un una onda baja que sube y baja, ¿viste? Si tocas con el cablecito la caña, entonces tac, tac, tac, vas a tener ruidos de la caña. Entonces es un poco como un arte zen, ¿no? César siempre nos leía un artículo que era el arte zen del microfonista, de cómo lograr llegar a una conciencia del cuerpo, de cómo manejas el cuerpo para que a pesar de estar moviéndote esté totalmente quieto de cierta forma, que no transmitas ningún ruido al micrófono, pues. Y eso se hace haciéndolo, o sea, practicándolo, parándose con la caña, cogiendo la caña. Las cañas que tienen ustedes ahora, por ejemplo, la tradicional Gixo de hierro, que duele hacer caña con esas cañas duras. Obviamente, ya cuando baja al nivel profesional, pues hay unas cañas de carbono más livianas y todo. Pero está siempre bueno haber pasado por estas cañas más duras para coger bracito, ¿no? Y después ya la otra es más suave, pues. Claro. Más, no sé si contesté la pregunta por ahí, hombre. Con todo este arte y todo lo que usted menciona, ¿hay un entrenamiento que usted tiene previo, ejercicio, o tiene una rutina? Está bueno. Ya como microfonista, no. Como tal, no, porque ya llevo mucho rato haciéndolo. Pero sí, mientras no estoy filmando, estoy todo el tiempo montando bicicleta o nadando, o surfeando o haciendo algún deporte, porque te exige, físicamente exige y exige mucho. ¿Viste? Ahí, obvio, hay toda clase de sonidistas, vos ves desde el gordito, el viejito, el tal, tal. Pero entonces, por ejemplo, hay sonidistas que ya no los llevan a hacer cierto tipo de proyectos, porque físicamente ya no pueden entrar o sea, yo no me voy a traer a un viejito a subir por esta loma con equipo montado y con... Entonces, mientras uno puede, pues está bueno sí mantener un buen estado físico, pues, re importante, obvio. Ahora, como microfonista, obvio, al principio hacía muchos ejercicios, cogía la caña, sacaba la caña de ahí de la escuela, y me iba solo a pararme con la caña, a apuntarle a la gente, a empezar a... Hay un ejercicio que es muy bueno, yo no sé si todavía se consigan los lásercitos esos que habían de llaveros, que es poner un láser ahí en la punta de la caña, y eso te ayuda a coger el eje, porque... y a entrenar el ojo también, porque hay unas... cuando tienes la caña estirada, hay un efecto visual, en donde, desde donde yo estoy, parece que tuviera el micrófono en el punto en que lo quiero tener aquí, qué tal es, pero puede ser que esté aquí, ¿viste? O puede ser que esté aquí. Y esas variaciones se sienten en el micrófono. ¿Y en qué se sienten? En que la voz no se te va a entender bien, en que se va a sentir como ahogada, a sentir como fuera de eje, pues, básicamente, es como se siente. Claro. Ajá, ajá. Y tiene la potestad de decirlo y decirlo a la actualidad, no están haciendo lo que me estás diciendo, lo que me estás pronunciando bien. Pero no tengo esa potestad. O sea, sí lo hago a veces. ¿Qué pasa? Tómala, que tómala ahí. Claro. Espérate a ver, pienso cómo la retomo. Que... Esto también es importante que lo entiendan, pues yo sé que no es de nuestro ámbito, pero... Como Alejo sí está en el mundo del audiovisual, yo le digo retomarla, él sabe de qué estamos hablando. Claro, eso de tomar un tiempo, piensa y le da la pregunta. Por eso yo estoy tranquilo y le digo solo retomarla y ya. Sí, pero si fuera un personaje, Que está cerca de la cámara, esto no se puede hacer. Claro. Estamos aquí en confianza. Claro. Bueno, desde el campo de sonido, en la relación con los actores, pasa que a veces ellos ya sea... que tengan un furcio, que no vocalicen bien o que cometan un error sonoro, por decirlo así, desde los diálogos. ¿Qué pasa? Que yo no puedo entrar a decirles directamente a ellos como hace esto, otro, o porque, no sé, ese furcio de pronto le puede servir al director. ¿Viste? O sea, de pronto es algo que yo siento como, uy, no se entendió, pero de pronto el director me dice, no, pero es que parte del personaje es que no se le entienda bien. Entonces yo no puedo saltarme como ese conducto regular, ¿viste? Sino que yo ¿qué hago? Voy, ya sea, si el director está ocupado con los actores, entonces voy a donde el asistente de dirección. Porque también acuérdense que hay pues unos conductos, en esta toma... se furció, tal, revisémosla o no. Y el que toma la decisión final es el director. ¿Viste? Yo cumplo, siempre como sonidista cumplo con avisarle al director. Mira, ¿te funciona o no te funciona? Pero el director es el que toma la decisión. Porque yo estoy ahí es para la historia. No soy el que estoy contando la historia, pues. ¿Viste? Sino que me estoy adaptando a la historia que quieren contar ellos. Ya, obviamente, después de trabajar, pues hay actores con los que ya te conoces, ya hay una parcería, o con los mismos que estás empezando a trabajar, pues ya en la dinámica de trabajo, ya se genera también una cercanía que, o sea, no es que yo no les pueda hablar nunca a los actores ni nada de eso tampoco. Hay casos en los que sí. Hay casos en los donde ni siquiera le podés hacer contacto visual al actor. O sea, es así de un poco exagerado para mi gusto, pues, pero de todo se ve. Entonces, en esos casos siempre el conducto regular con el asistente de dirección o el director. Pero muchas veces el mismo actor es el que te hace caras por allá y ojo. Entonces ya uno ahí por bajo cuerdas un poquito va diciendo, porque pues tampoco tenés que estar molestando al director todo el tiempo con cositas como ínfimas, pues. Pero sí es de manejar una relación muy sutil. O sea, hay que ser sutil con eso. Con respetar lo que les decía ahora al principio, de hacer muy bien tu trabajo y no estorbarle al trabajo de los demás. Es un poco eso, como no... Tampoco estar atosigando al director con, mira, es que... Nada, si por ejemplo el director tuvieron un furcio y todo, seguramente el director también lo ha escuchado y él va a decir otra y va a eso. Pero sí es una línea delgada todo el tiempo. O sea, les dijeron a ustedes estos que les conté, esto es como una ciencia no exacta, ¿no? De la comunicación y el cine y ese no exacto es eso, es a que... Yo no te puedo dar una fórmula matemática que te diga siempre que te pase esto lo vas a poder resolver así, no. Sino que es algo que a medida que lo vas haciendo vas aprendiendo a evaluar hasta dónde puedes llegar o hasta dónde, a dónde te frenas, pues. Más o menos por ahí. Pues yo tenía una pregunta, es que nosotros, pues yo salí hace poco de un rodaje que nosotros tenemos en, pues en la universidad, que es un corto de ficción. Ajá. Y pues tuvimos una situación porque pues en toda la semana de rodaje, pues digamos que la locación por cuestión del sonido estaba bien. Excepto justo un día que teníamos una conversación de tres personas, y resulta que un jardín que estaba como a 10 kilómetros del set, ajá, tenía la fiesta de Halloween. Va. Entonces, ¿y estaban que en el campo? Ajá, estábamos en Alfaguara. Ajá, ok. Entonces, bueno, tuvimos una situación porque por cuestión de tiempo y dinero, el plano se tenía que hacer sí o sí en media hora. Ajá. Entonces, teníamos el 60, el MKH 60 y el MKH 50. Y solo teníamos dos solapas alámbricas y una inalámbrica. Ajá. Y, o sea, en boom entraba como sea. No pudimos solucionarlo. Pues, por lo menos yo no pude solucionarlo de tal manera con el boom. Ajá. Entonces tuve que solucionar con solapa. Ajá. Pero el problema principal era que los actores, como cuestión de la dramática, tenían que moverse mucho. Entonces la solapa nos jodía mucho el movimiento. Ajá. ¿Tú qué harías en ese caso para solucionar? Es, pues, el... vení para retomar bien. En el caso de ruidos exteriores... Y de tener que solucionar solo con solapa, o sea, así la solución sea solo la solapa, igual voy con el boom, así se escuche el ruido. Porque el boom, hay veces que vos escuchás el ruido y todo, pero si el micrófono está bien puesto, vos después puedes limpiar diálogos, ¿viste? O sea, pues el diálogo te enmascara los otros ruidos, por lo que el micrófono está más cerca, y que por eso es que la solapa se vuelve una solución tan efectiva en el momento en que tenés muchos ruidos exteriores, porque es un micrófono que por más grande que esté el plano, te permite estar siempre aquí, en primer plano. Entonces es una re buena solución. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entramos a jugar con otra cosa que son los roces, porque pues el actor no va a estar quieto, no va a estar... para esos roces, esa es la pelea de cada día. Es un poco la pelea de cada día, pero hay ciertas técnicas, desde las cintas que utilizas, hay unas gomas que te ayudan como a amortiguar esos roces, ¿viste? Y lo otro es que depende también mucho de las telas que utilices. O sea, hay una cosa en el... tanto en el sonido como en la dirección, como en todos los campos del audiovisual, y es que uno debe de aprender muy bien su función como tal, pero también tienes que conocer relativamente bien las funciones de los otros, ¿no? Entonces, cómo funciona el director, cómo funciona el cámara, cómo funciona, en este caso específico, para esos, esas solapas, vestuario es clave. Y volvemos a lo de siempre, desde atrás, desde antes, ¿viste? Si el vestuario me pone un dracón, me pone una seda, me pone telas que son telas que con solo ponerle el micrófono ahí, así están quietas, hacen ruido, ¿viste? Son telas acartonadas, son telas que generan mucho ruido. En cambio, si me ponen un algodón, voy fresco en Rolls Royce, brother, porque el algodón hace esas veces como como amortiguador, ¿viste? Y no genera tanto roce. Ahora, con las otras telas, yo he tenido situaciones en donde con la sola caña escucho como si tuviera roces de micrófono, que hay que asumirlos, pero ese... Ahora les, o sea, porque son técnicas como que con unas cintas y todo el cuento que son más complicadas, pero obvio, ese es el gran reto, lograr utilizar bien los inalámbricos sin que te rocen. Y vuelve y entra otra vez, estar evaluando todo el tiempo, ¿no? Hay veces que Puede que te están rozando, pero los roces que estás teniendo son fuera de los diálogos. Entonces, listo, va, lo evaluas. Si tengo los roces fuera de los diálogos, eso lo corto. Y lo soluciono un poco con el boom. Ahora, siempre cuando pase eso, por ejemplo, ahí yo lo que haría con ese caso, y es que en esa escena en particular aparecieron estos ruidos de los niños, de una, un ambiente sonoro largo. O sea, el ambiente sonoro es de... Pues lo más importante siempre es capturar las voces, pero a partir de ahí el ambiente sonoro es lo que te va a dar la base de todo, lo que te va a permitir jugar y transformar todo tu ambiente sonoro, ¿viste? Entonces ahí ya puedes jugar, bueno, si toda la escena quedó con los niños jugando y tengo mi ambiente, siempre buscar hacer el ambiente más ruidoso. ¿Viste? Porque si vos ya haces después el ambiente cuando ya han terminado y ya los niños se fueron y todo, pues ese ambiente no te va a cubrir el coso. Entonces siempre lo ideal, realidad versus expectativas, es poder hacer el ambiente más ruidoso y el más silencioso, tenerlos estos limpios, que vos puedas cortar los diálogos después en postproducción y con todo eso generar ya tu banda sonora, pues. Que a eso era lo que hablaba ahora de, durante el rodaje, capturar la mayor cantidad de elementos sonoros posibles para que el postproductor tenga lo que más pueda ahí en la mesa y no le toque salir a buscar. ¿Qué pasa? Que en la vida real, cuando podés, lográs darle todo, pero como no depende solo del sonidista, sino que depende de producción, de dirección, de todo eso. Exacto. Entonces por eso hay que ser rápido, hay que estar y jugar vivo y tratar de ir siempre adelante de lo que está pasando, ¿viste? Siempre ir jugando a adelantarse 10 pasos al director. A que el director te puede salir con A, B o C o D y vos ya tenés un espectro listo, voy para allá, de una, anticiparte como a ese tipo de cosas, pues, a ese tipo de problemas. Creo que por ahí sería la vuelta. Y pues ahorita les explico un poco, les doy un tipcito ahí con... No trajimos mucha cinta, ¿no? No, pero bueno. Vos hacerte unas preguntitas ahí, como... Yo no sé, Nani, si ya nos estabas pasando nota de tiempo, ¿cierto? Vos hacerte unas preguntitas concretas, como solo para montaje, como para poder hacerlo. así como a los programas de televisión barato. Como que bueno. Te digo cosas y vos me respondes cosas, por favor. ¿Como ficción o documental? Documental. No, las dos. Es que las dos, sí, las dos. Las dos, cada una tiene su encanto, obvio. ¿Microfonista o sonidista? Uf, difícil. las dos también, parcero. Pasa que como microfonista... Ay, es eso, como microfonista me la gozo mucho porque soy como el primer espectador de la película, la vuelo, la siento, estoy a 2 metros de los actores, me la regozo. Como al principio, por ejemplo, cuando ya empecé a comprar equipo y ya empecé a salir más de sonidista que de microfonista, me daba muy duro, por ejemplo, estar por allá atrás en el video así y todo, me sentía re lejos del set y como que no me hallaba. De hecho, hoy en día por eso ando es con el equipo montado para poder estar ahí como... Sí, sí, creo que soy como un sonidista microfonista. ¿Y equipo en estación como carrito con silla o sombrilla o todo encima? Una mesita chiquita, pero que yo pueda coger mi equipo y salir de una... Si no me gustan los equipos así muy... Un carro grandote y todo eso me... Antes tuve carro y todo, pero ¿qué pasa? En la medida en que fueron evolucionando las cámaras y fueron evolucionando luces y todo el cuento, las cámaras hoy en día son mucho más luminosas, te dan unos rangos dinámicos mucho más grandes. Esto hace que los rodajes se vuelvan, generen unas dinámicas más rápidas porque utilizas menos luces, menos quilombo, pues. Entonces, a mí me empezó a pasar, por ejemplo, que llegaba a rodajes con muchas, donde el camarógrafo ya estaba listo con la cámara y vamos para adelante, y yo tenía todo el carro, todo el quilombo, y desconecta y corra para acá, y cuando yo llegaba, estos manes ya habían hecho 3 planos, y no te esperan, o sea, te esperan una película de amigo, bonita, bacana, que te dejan hacer 10 minutos de ambiente y todo, pero en una película donde vas contratado, pues como viene alguien de afuera, te contrata y qué tal, si vos no estás listo, ellos van, ellos siguen derecho y ya después vos verás cómo le solucionas el problema de no tener el audio. Y lo que te digo, volvemos a, en el próximo rodaje, si no les diste la par, llamaron a otro sonidista, ¿viste? Porque no va, pero si es, a mí me gusta estar portátil. ¿Se deja de ser Chueps o no, Imar? Chueps, ya quisiera yo. ¿Y son devices, digamos 633 o cantar Atom? Latón cantar fue mi sueño, era como el Rolls Royce, y hasta hace unos 6 meses decía, así sea por el solo lujo de tenerla, me voy a comprar una Latón cantar, y hace 6 meses que trabajé con una, hasta ahí me llegó. Es el Rolls Royce de la grabadora, es el Rolls Royce, viste, y es lo más... En cuanto a calidad sonora, prístina. Pero ya hoy en día la Sony Device te da unas prestaciones que son igual de prístinas y mucho más prácticas. La Sony Device me parece mucho más práctica. ¿Audífonos? En ese sentido. Sennheiser HD25, The Legend of Direct Sound. Sí, es urbano. ¿Y solapas? Solapas. Countryman de PA, creo que son las. Las Sanken dan un color muy bonito, pero me cansé de pelear con los roces un poco. Ya las Countryman y las de PA tienen unos diseños en su estructura que te facilitan la vida un montón en cuanto a los roces, lo que hablábamos ahora. Sí, de PA. ¿Y transmisión? Transmisión. Yo ahorita pues tengo Evolution G3, ¿no? Como en inalámbricos. Pero el estándar es Electrosonic. Electrosonic, o hay cosas de audiotécnica por ahí que son buenas. Pero sí, yo creería que Electrosonic es como el estándar. ¿Quién más tenía algo? Bueno, cambiando de tema. Que la tenías hace rato. Hay una pregunta. Corta un momentito. Voy a cámara, voy a salir. Voy a cámara. Voy a salir. Ok, toma 6. ¿Listo? Bueno, si el paisaje sonoro es intrínseco a cada lugar, ¿usted qué opina o cómo considera el hecho de la reconstrucción de este? Del paisaje sonoro. Pasa que el paisaje sonoro es muy... O sea... Yo podría decir que toda la banda sonora de una película es un paisaje sonoro, ¿viste? A pesar de, pues hay una cantidad de paisajes sonoros chiquitos que se unen, se entrelazan y generan ese gran paisaje sonoro de una película, pues de la banda de sonido de una película. Pero lo que vos decís, cada sonido tiene su paisaje sonoro como la huella digital. ¿Viste? O sea, lo que yo estoy escuchando aquí en este punto sentado, si yo pongo aquí el micrófono, va a ser diferente a si me corro 3 metros para allá. Aunque si hay un background de sonidos parecidos, pero ya va a cambiar ahí algo. Son como huellas digitales, pues más bien esos paisajes sonoros. El transformarlo, todo es válido. O sea, en el mundo, cuando estás contando historias, Yo creo que siempre y cuando la historia lo permita y quepa dentro de la historia, es válido. Cómo lo contás y lo transformás, para eso está también, ¿no? Para transformarlo, pues. Como que vuelvo otra vez a lo mismo. No es algo que yo te pueda decir, es una fórmula así, sino que va dependiendo a lo que querés cambiar, pues. Entonces sí, o sea, me parece que sí se puede transformar y a través de esas transformaciones, pues obviamente lo que puedes es como generar otras identidades de otros lugares sonoros, ¿viste? Como cambiarle la huella digital al sitio, pues. Hay, no sé, hay un director, no sé si han visto algo de Jacques Tati. No le, bueno. Pues no como tarea de clase. Ajá. Bueno, pero Jacques Tati es un director que es muy particular, o sea, que trabaja muy particularmente con el sonido, porque lo que hace es, por lo general, los directores con el sonido lo que buscan es naturalizar la escena, ¿no? Y que se escuche lo más natural posible. Tati hace todo lo contrario. O sea, es como que te quita todo el ambiente y solo te deja los tacones del personaje que va caminando. ¿Viste? O sea, te juega con otros sonidos y eso genera otros espacios. O sea, el mismo espacio, por ejemplo, un supermercado que tendría cierto ambiente sonoro con murmullos, con no sé qué, de pronto ves el mismo espacio, pero no escuchas nada y lo único que escuchas son los tacones de una señora que va caminando. Y es totalmente válido. La historia, si la historia lo permite, es parte de la, pues de la búsqueda, ¿no? Y de la creatividad de cada director que va que vaya más allá de lo que hay. El sonido, si vos te vas a lo básico, es como acompañar la fotografía y darle un proceso, naturalizar un poco la fotografía. Pero eso es lo básico. A partir de ahí podés jugar con lo que, o sea, está totalmente abierto para descubrir lo que sea y para transformar lo que sea. Puedes crear, o sea, vos ves Star Wars, por ejemplo, y hay una cantidad de sonidos en Star Wars que son creados solo para la película y que vos te los crees en el mundo de la película y funcionan. Y cuando vos vas afuera no son reales o no son, no tienen nada que ver con lo que es. En el caso de la película Siembra, ¿cómo fue la experiencia recreando el paisaje sonoro en la película? Va, bueno, Siembra es una película bien particular para mí como sonidista. Muchos motivos, desde la amistad que tengo con Santiago desde hace muchos años, con todo el equipo, de haber estado en todo el proceso. Pero particularmente porque es una película que me permitió trabajar mucho el sonido. O sea, grabar ambientes de 10, 15 minutos, eso no pasa en la vida real. Eso es la utopía. Y eso fue lo que hicimos en Siembra y lo logramos como hacer un poco como se veía o como nos enseñaron a hacerlo, pues. Pero en el día a día normal, cuando vos pedís un ambiente, vas grabando y vos ves que van 30 segundos en la grabadora y ya todo el mundo está desesperado y el director ya te quiere cortar y el productor ya... La vida real un poco es que nunca tienen tiempo y siempre van y ya. Y tienen mucho tiempo para cuadrar la fotografía, pero para los... Es una cosa también subjetiva, ¿no? Que la gente cuando se queda en silencio un poco siente como que se desespera, como que necesita movimiento, ruido. Entonces, por ese lado. Pero en Siembra, afortunadamente, se pudo trabajar muy bien eso. Y pudimos... O sea, como con Santiago y con Angelita, desde antes ya habíamos hablado mucho en el proceso de cómo iba a ser, cómo, por ejemplo, Siembra es una película que toda la locación principal se manda a hacer en otro lado, básicamente para el sonido. Nosotros pudimos haber filmado en la invasión en Mojica, donde estábamos, que ahí solo filmamos la parte de la calle, como la entrada de la ciudad a la invasión. pero todo el resto de la invasión adentro, pues es un set que se armó precisamente pensando en que todo el ruido que tiene la invasión normalmente no nos afectara en el rodaje. ¿Cómo logramos después llenar eso? A partir de los ambientes que grabamos en el sitio real. Teníamos ambientes de 20, 10 minutos, 15 minutos, varios. En el sitio, en la invasión, con la gente ahí, ¿tá? Que de hecho en la página, pues que creo que vieron por ahí la página, les mostraron algo. Hay uno que se llama, hay un ambiente, un paisaje sonoro que se llama Hora de Almuerzo. Y Hora de Almuerzo es un ambiente de siembra. En que nosotros estuvimos solo 3 días en la invasión. Uno de los 3 días, mientras todo el mundo iba a almorzar, yo me fui solo con el equipo, con el que nos estaba acompañando ahí, el coso, y me metí, me quedé ahí solo, puse a grabar ahí, que al principio se escucha que los manes, ya están grabando, que no sé qué, empieza como un aleteo, ya después los manes se van calmando, y ya llega un momento en donde se les olvida que yo estoy ahí, y ya siguen como su cotidianidad normal. Y a partir de toda esa gran cantidad de ambientes y todo eso, o sea, ponerle que es una película que grabamos muchos, muchos, muchos ambientes y después de Buenos Aires me estaban llamando, ves que este ambientico tal de la tacita así tal, dale, hacelo en Foley que ya no lo hicimos, ¿viste? Pero sí fue una construcción sonora ideal, diría yo, en siembra. De la, sí, sí. O por lo menos no con afanes, como siempre es. ¿Cómo fue o cuál fue el método utilizado para registrar las voces de las cantadoras o del señor? Ah, ok. Bueno, ahí, por ejemplo, otra de las cosas que pasó con siembra era que hasta un tiempito antes de rodar siembra, pues siempre venía rodando en mono. Y descubrí el estéreo MS. Entonces dije, bueno, me voy a tirar de loco a hacer siembra en MS. Entonces, claro, tenía en la caña tenía un micrófono con una estereofonía MS que tiene unas técnicas un poco diferentes a utilizar la caña sola en mono. Siempre estaba cubierto también con diálogos. Pero en el caso de las cantadoras, como era, es de cierta forma un canto coral, pues no le iba a poner inalámbrico a 20 personas ni nada. Y con el sistema MS te genera una naturalidad que es muy chévere esa estereofonía. Y con el micro al ambiente, ellas igual, por lo mismo de ser cantadoras, tienen muy buen registro, entonces el micro, con el micro desde la caña, aireado. Esa era como la técnica. Pues la última pregunta que yo tengo es, ¿usted cree que hay algo que caracteriza el cine colombiano en cuanto al sonido? ¿En cuanto a sonido? Sí, yo creo que es, creo que, a ver, característica como especial, ¿no? Me pusiste a pensar ahí en esa, pues es que yo creo que más que como característica del cine colombiano como tal, creo que cada sonidista le da como la característica a sus películas, ¿no? Como sus toques. Más que haya como una característica unifulcada pues en todas las películas colombianas o un rasgo determinado del sonido de las películas colombianas, creo que sí, cada película tiene como su característica. Lo que te digo es, cada historia te pide lo que necesita. Las historias, después de que están escritas en un guión, ya de ahí para adelante, los que vamos a un rodaje, no vamos ni porque seamos nosotros, ni porque nos contrató el productor, ni porque el director nos conoció y nos dijo, vamos porque la historia que está ahí escrita lleva al que tiene que llevar y saca al que tiene que sacar. Y esa historia pide cosas particulares y claro, cada más, sí, lo que te digo, más que una característica como tal en el sonido de las películas colombianas, creo que cada película tiene su característica. Alejo, diferente. Yo estaba pensando aquí haciendo musarañas porque la pregunta que hacen ahí es fundamental. Vos ahorita la planteabas un poco, pero voy a retomarlo y es... Una idea es si estoy rodando o si estoy rodando en Pance en este caso. Hay unos sonidos que están intrínsecos al lugar, ¿no? Entonces a eso lo podemos llamar paisaje sonoro, digamos, de alguna manera. Claro. O sea, vos lo llamabas ahorita ambiente sonoro y nosotros de ahí saltamos a propósito de la película Siembra a la idea de paisaje sonoro. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, yo creo que la pregunta me gustaría como lanzarla hacia ese lado. ¿Crees que, por ejemplo, en Siembra, la reconstrucción del paisaje sonoro habla de un cine colombiano, de una forma de vida colombiana o de vida colombiana? Claro. Pero, claro, pero es la película como tal. Sí, la película, pero también relacionada con el detrás de. Nosotros, concretamente, lo que nos preguntábamos era... ¿Qué pasa si esta película llega sin el suficiente acervo de ambientes para montarse en Argentina, por ejemplo? Ah, en el caso. Obvio. ¿Cómo se reconstruye? Obvio, que por ahí van y te reconstruyen otra, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ahorita hace poco que me encontré con Jorge Nava, hablando un poco de su experiencia de postproducción en Argentina con Somos Calentura, ¿no? Y el man decía, bueno, afortunadamente me encontré con una postproductora que había venido y le gusta la salsa y entiende un poquito y qué tales, pero vos llegas a Argentina, un par de argentinos en donde les ponen todo este sabor de música, de todo esto, y para ellos eso es... culturalmente no están acostumbrados y no lo entienden, pues entonces por ahí ellos puede que te hagan una mezcla muy básica, pero que no va a pasar de ahí. En eso sí hay una identidad. Volviendo, o sea, como enfocando en la particularidad de Siembra, Siembra es una historia de desalojo, de desarraigo, de migración, de irse a otro lado, de estar en un sitio en donde no es tu sitio, ¿viste? O sea, el turco está en un sitio que no es su sitio, ¿viste? El turco es un señor del Pacífico, donde escucha otras cosas y de pronto llega a la ciudad y el man, o sea, no es de ahí. Cuando el hijo le dice, ¿quiere sembrar? Mire, siembre ahí, ahí tiene tierra. Pero él sabe que no es de ahí. Entonces, desde el sonido, ¿cómo se...? O sea, yo desde el sonido tenía que buscar cómo incomodar a este personaje en su ambiente sonoro, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Si uno va... Y volviendo con eso de que cada sitio tiene su huella digital sonora, es obvio, si vos estás en el Chocó, una persona que vive en el Chocó, que está acostumbrada a un silencio, a una cosa y todo, viene a la ciudad, y todo este ruido, todo este desparpajo, lo saca de su contexto. Y eso, como espectador, te tiene que generar esa sensación, ¿no? De este man, o sea, no está en su casa, básicamente. Está en un sitio ruidoso, está en un sitio que no es el... O que lo está atacando, ¿viste? Ese ruido es un poco un ataque como al personaje, como a reforzar eso. O sea, no es, lo más importante siempre son los diálogos, pero a partir de los diálogos, todos los elementos sonoros con los que puedas reforzar los personajes y la situación, bienvenidos sean. Y en el caso de Siembra era eso, era lograr reforzar un ambiente muy ruidoso. O sea, si vos te vas... A un barrio estrato 4 o 5, vos vas a ver que todo está en silencio. Alguien medio le sube al coso y ya te llama el portero. ¿Qué? Le subió mucho al televisor, todo el mundo está más... Pero cuando vas a un barrio popular o a la periferia, que es a donde llegan todos los desplazados de Colombia, tienen una vida que, en donde todo el mundo, hay 20 televisores al tiempo con diferentes canales, todo el mundo con los equipos, todo el mundo con los... Y eso era un poco lo que queríamos buscar con Siembra, ¿no? Generarle un caos ahí al personaje. Y que también por eso fue la decisión de haberlo grabado con un estéreo MS, porque eran muchos sonidos que cuando, si los grababa en mono, se me iban a generar ruidos. Pero ya al grabar esos ruidos, ya al tenerlo en un estéreo, ya, o sea, al abrirlo en esa estereofonía, como que te abarca, ya dejan de ser ruidos y ya se naturalizan en el espacio un poco y te permite tener muchas más, mucho más movimiento sonoro, por decirlo así. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí. Bueno. Mira, desde la parte del paisaje sonoro en Siembra, tú decías que no sé, se hizo una reconstrucción de un set y luego pues el ambiente fue sacado desde el lugar real. Digamos, ajá, así. Ajá, ajá. De este set, la parte de ambiente y sonido directo, ¿qué pudo funcionar o qué pudo contribuir a la construcción del ambiente? ¿O simplemente... de este set fue dedicado el sonido directo a diálogos? Sobre todo. Claro, lo que nos permitía en Siembra hacer el set aparte, en un sitio más tranquilo, y por lo que se hizo, básicamente era para poder controlar los diálogos y tener bien, para evitar todo ese ruido que es... ¿Qué pasa? En el sonido vos puedes grabar cosas específicas, ya sea la voz, el sonido de una llave, o viste, como sonidos particulares, y después unirlos y mezclarlos. Pero cuando los tenés todos mezclados, después separarlos es... Hoy en día, con plugins y con tecnología que hay, se puede llegar a unos niveles bastante aceptables de separar eso, pero siempre vas a perder una naturalidad que la ganás teniendo el espacio adecuado para grabar, pues, para grabar en el momento del setting. Entonces, en Siembra, sí, básicamente la decisión de Siembra de ir a este otro espacio era para poder tener las voces limpias. Ahora que ahí pasaron cosas como la escena del aguacero donde se vuela la teja y todo el cuento, nos pasó que estábamos filmando y empezó a caer un aguacero y dale, vamos a filmar de una, ¿viste? O sea que creo que no lo traje hoy, pero sí está... yo de una, ni siquiera, lo primero que hago en ese track como tal es poner a grabar y la gente está hablando, ¡hey, silencio, por favor, que estoy grabando, silencio, silencio! Ya la gente se queda en silencio y aprovechamos. Porque era un poco lo que les contaba antes, de hay ambientes que al buscar el ambiente sonoro más ruidoso, hay ambiente que si yo espero 5 minutos, en 5 minutos escampó y ya no lo tuve. ¿Viste? Entonces ya cosas como específicas de eso, pero sí en Siembra lo que más se trabajó fue poder tener unos diálogos limpios y poder sumarle después todos estos sonidos. Obvio. Por ese lado. Listo, porque ya tenemos problemas de ruido, ¿no? Por eso es que quiero que cortemos, porque es posible. Está que un poquito. ¿7? Es que venía subiendo una moto, entonces. Más es el trabajo. De una, obvio lo. Aguaña ahora. ¿Listo? ¿Rodando? ¿Listo? Toma 7. Listo. Usted ahora mencionaba que en el cine, en su rol como sonidista, le ha tocado que hablar con personas, el expresidente, la señora Fidel de las Arepas, con la gente en la calle. ¿Qué ha descubierto las personas? ¿Cómo ha sido esa relación, esa condición humana? Uf, ponete que me han puesto a llorar más de una vez. Así que estoy con la caña rodando y... Con Juan David tenemos una que es un documental de la escuela que es el de Polvorines. También estuve ahí. Polvorines, la señora, la del claro, la que nos daba la comida, una señora que, claro, Polvorines es, para que contextualicen, una historia de una invasión, un pueblo que llega a los paramilitares a desplazarlos. Ellos se organizan todos como pueblo y buscan en dónde invadir en Cali, llegan, invaden tal, y arman todo su pueblo acá en Cali y todo. Y en esa, la señora donde íbamos a comer, que era uno de los personajes, ella con sus hijas, eran dos hijas, entre las tres habían construido una casa de dos pisos con embareque, pues, guadua, todo el cuento, y le empezamos a hacer la historia, la entrevista a la señora de cómo era, cómo había sido el proceso, y cuando la señora empezaba a contar, además, la casa más play de Cali, balcón vista a todo el valle, el Cauca, mejor dicho. Y en una de esas le preguntan que si el gobierno le da la posibilidad de volver a, o sea, que la deja legalizar, pero que si ella tumba su casa para hacer una de, ¿cómo se llama?, de cemento. Y la nena de una empieza a temblarle la voz y empieza como a acordarse de toda la construcción de su casa y nos dice, no, o sea, esta es mi casa, la casa de cemento no sería la de esta. Y como te iba llevando en la historia, de pronto nos volteamos a mirar Juan David y yo, y los dos estábamos así, uy, zona. ¿Viste? De la obvio, es poder ir a conocer las personas, es poder ir a metértela a la casa también, ¿no? Es poder ir a metértela a la mesa a las personas. Y como creo que en lo que más puedes ganar es en que te das cuenta que a la final vos no estás tan acertado como crees que estás, ¿viste? Porque uno va como, o sea, como que sí, yo estudié en un colegio, estudié en una universidad, me enseñaron que esto era así y todo eso, pero cuando llego y interactúo con las personas en la vida real me doy cuenta, uy, estoy más equivocado que un, o sea, cada persona es un universo y cada comunidad es un universo diferente, y lo bonito es eso, poder tener como un pase a poder entrar a esos diferentes universos, ¿viste? Y a conocer, a decir, de pronto para mí esto es súper así, pero llego donde la otra persona y la otra persona me muestra, no, es que en mi vida cotidiana no es así, sino que tengo otras formas de hacerlo. Y eso creo que es lo más bonito, pues, como de tener la posibilidad de interactuar con el otro, ¿no? De no ver todo a través de la pantalla, porque igual siendo parte de, por ejemplo, a mí siempre muchos amigos, y lo que pasó en tal, que en el noticiero, y que yo vi el video, y qué tal es. Brother, yo no, o sea, hoy en día no le creo nada a lo que vea a través de una pantalla, porque sé cómo lo podemos manipular, ¿viste? Pero el hecho de poder estar ahí en el sitio físico y poder compartirlo, estando detrás, claro, te da... enseñar, lo que te digo, es lo bonito que tiene el cine y el documental y el audiovisual, es que cada día, no, yo digo, yo nunca digo que voy a trabajar, yo no, o sea, no he trabajado nunca, trabajo, yo voy a hacer lo que me gusta, y eso me permite ir a muchas partes y a jugar con un Lego para grandes un poco, y a compartir con la gente, que creo que a la final es como el motivo por el que lo hago también, ¿no? Por poder ir a meterme a la casa de todo el mundo, un poquito, obvio, aprender. Listo, cortamos, porfa, muchas gracias. Bien.